Nos encontramos con Leticia Lipka, ella es integrante del colectivo Ni Una Menos Altagracia y hoy nos están invitando a formar parte de esta jornada nacional que es el Pañuelazo. ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué tal, Pili? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Hoy estamos invitando desde el colectivo Ni Una Menos Altagracia y de Mumalá Altagracia a un pañuelazo en la Plaza Solares a las 18 horas. Un poco el objetivo es acompañar y apoyar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que presentó la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito por séptima vez en el Congreso de la Nación. Nosotros seguimos reclamando y exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Reclamamos la autonomía y la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Cuál es para ustedes, como colectivo Ni Una Menos Altagracia, la urgencia de la legalización del aborto? Bueno, la práctica del aborto existe, es una realidad, vos podés estar o no estar de acuerdo, pero no va a impedir que miles de mujeres lo realicen. El tema está es que no todas podemos decidir libremente y sin ser criminalizadas, y que las mujeres con menos recursos son las que concretamente no pueden decidir, y si lo hacen y acceden a un aborto, la mayoría de las veces son en condiciones muy precarias y terminan con secuelas muertas, mientras que las mujeres que pueden tener recursos económicos aborten en la mayoría de los casos, por suerte y sin riesgos. Bien, hoy entonces 18 horas en Plaza Solares, ¿cómo creen ustedes que va a ser la convocatoria teniendo en cuenta que es una ciudad conservadora? Bueno, Altagracia es una ciudad conservadora, sí, pero hemos visto en la última marcha del 8M que muchísimos jóvenes se han puesto el pañuelo, han llevado carteles, han ido con lucha ahí en el hombro, así que esperamos que la convocatoria sea... Celine, bueno, estamos dispuestos y estamos allá para que vayan todos con el pañuelo de la campaña y si no lo tienen, con algún tipo de símbolo u otro pañuelo verde, a estar ahí, a debatir, a charlar, a informarse y por sobre todo a visibilizar la temática y apoyar el debate que está dando en el Congreso. Muchísimas gracias, Leti. De nada, gracias a ustedes.